CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 535ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicándonos con el planeta. Ayer el mundo se desintegró en Madrid, los trenes volaron y todos los que no morimos allí, morimos igualmente un poco. Todos estábamos allí y si no lo estábamos fue solo por casualidad. La casualidad de no vivir en Madrid, de no habernos levantado a las 7 de la mañana, de no tomar ese tren, de trabajar en otro lugar, de haber faltado al colegio o de llegar 5 segundos tardes a la estación. Pocas personas en el planeta podían con total seguridad no estar allí. Los que sabían que esas bombas estaban listas para asesinar a las personas que hoy ya no están, para concretar los planes grandiosos o simples que tenían para mañana. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre, un programa de radio. Comunicación. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y aquí presentamos a la tripulación, sin ningún lugar a duda, desde esta nave, la María Tijuana, fuera del planeta Tierra, pero las ondas expansivas sin ningún lugar a duda nos llegan, y claro que sí. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Ah, ¡hola, terrestres! Llamas y caballeros, presentar ahora ni más ni menos que al Capitán Roger Vinilo en la conducción de esta nave, que va camino hacia ningún lugar, y lo bueno de todo eso es que podemos terminar en cualquier parte, inclusive presentando a la productora estrella de este programa de radio, es decir, a la Muda. Sí, a punto de partir. Y por supuesto, que porque es el fin de semana, ¿no? Llega, viene llegando el fin de semana y parece que los olfatea con un aroma así, anda como los presos, hincando el lápiz de labio. Ese lápiz de labio con el que va tachando los días que van pasando para que llegue el fin de semana. Luego ya no tacha más nada, no. Y sí que lo disfruta. Y por supuesto también está en toda la parte técnica de esta nave espacial y de la transmisión radial, el Mico. Y en él representa, exactamente, Mico. Hello Mico. Y en él representando a todos los micos que en estos momentos están recibiendo señal para retransmitirnos, ¿verdad? Sí, lo sé. Damas y caballeros, comenzamos en el día de hoy con un mensaje que tiene que ver con la actualidad absoluta y llega desde España. Es Uriñarco y dice: hola chicos, siento escribir mi primer mensaje no para alabar vuestro programa, ya que os considero casi como amigos, dice, sino para expresar mi enorme repulsa y mi estado de frustración contenida por los brutales asesinatos ocurridos esta mañana en Madrid. Este mensaje llegó en el día de ayer a última hora, ¿verdad? Ajá. Aclaro esto porque esto fue en el día de ayer. Y dice: bueno, ¿cuándo nos dejarán vivir en paz? Solo pedir a todas las personas de bien que salgan mañana viernes, es decir, en el día de hoy, ¿no? Y ya deben haber muchos salidos, sí. Digo, los que nos escuchan bien temprano a lo mejor no, pero hay muchos que nos escuchan mucho más tarde, o a través de Radio Cero, por ejemplo, nos escuchan a una hora donde ya la movilización, sí, la se debe haber realmente impresionante. O quizá lo está escuchando un sábado. O quizá lo está escuchando un sábado o un domingo, pero cuestión que el total efecto de esto es nombrar lo que ha sido la imagen de la gente llegando a las calles, ¿eh? Igualmente, sí, como se pronuncia la gente en España cada vez que algo le resulta injusto o le resulta aberrante, como fue el caso de este atentado, ¿eh? Dice, bueno, a las 7 de la tarde a la calle, dice, y a las manifestaciones que se celebrarán en todas las ciudades de España, y que el domingo acudan a las urnas para defender nuestros derechos democráticos y la convivencia en un país en paz y libertad, que el único grito que se oiga sea a la calle y a votar. Gracias, dice Uraniarco, y supongo que este mensaje también está solventado por mucha gente desde España que piensa piensa de la misma manera, sí, que está cansada de muchas cosas y que lo único que pretende es vivir en paz, ¿eh? Ahí está. Nos vamos ahora para Tlaxcala, México, donde tenemos a Juan Juárez. Mire, ¿no? Hola, Juan. Poco apellido para vivir en México, ¿no? A mí me gustaría, de vivir en México, me gustaría llamarme Juárez. Juárez. Y ahí está Juan Juárez diciendo: les envío muchos saludos y mis felicitaciones. Por accidente, entré a su estación de radio y está muy buena. ¿Qué pasó? ¿Te has caído? Claro, se cayó sobre el computador, póngale, hizo así, se le disparó todo un virus que le insertó la máquina, le abrió el CPU al y empezamos medio. Nosotros. Y empezamos nosotros a hablar. Y a Juan Juárez, en lugar de ver la parte negativa, decir esta mierda chingadazos y romper todo a patadas, dijo, ah, a ver, y se ha quedado comenzó con nosotros. Juan Juárez, gracias y un saludo para toda la gente de Tlaxcala, México. M es mexicano también y dice, hola carajo, soy el punto G, dice desde Guanatos. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para la reflexión. Todos sabemos que fuimos creados por medio de una relación sexual. No todos, no todos. ¿En qué mundo viven? En el medioevo. Exacto, amigo. Ya no se fue. Puedes no tener relaciones sexuales y crear. Sí. ¿No? Y dice, bueno, entre un hombre y una mujer. Bueno, dice, eso es cierto. Él ya da por cierto todo esto. Y dice, un espermatozoide y un óvulo, ciertamente. Aquí estamos en clase sexual hoy. Póngale. Clase de sexología para. Esos son los chicos de. Tiene que ser profesora. Sí, profesora, ¿no? Generalmente. Las clases de sexo las dan las profesoras, ¿no? Viejas, con anteojos y rulos. Claro, dicen, no se toquen, que si se tocan va a haber un día que ya no se van a poder tocar. Bueno, pues es así, señor, no importa. Bueno, pero ¿se le achican las manitos? Se han preguntado que el espermatozoide que se penetró en el óvulo, dice, ¿en qué huevo fue concebido? Ahora, la pregunta es, ¿de qué huevo somos? ¿O cómo salimos de ese huevo que nacimos? Bueno, ahí les dejo la pequeña reflexión. Una reflexión del carajo, a eso. No sé a qué se refiere, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Los cromosomas XX y los cromosomas XY. Hay unos que definen. Bueno, nada, busca en el buscador. Sí, busca en el buscador. Tengo muchas preguntas, sí, para hacer sobre sexo. Pon así en el buscador y ahí. Y de sexo te sale un montón de cosas. Claro, te salen un montón de cosas. A lo mejor te sirven, a lo mejor no, pero te entretienes. Saludos a todos los tripulantes, dice M. Chau, saludos a Guanatos, Hola, par de topus. ¿Quién es que nos saluda así? Qué falta de respeto, Le saluda desde. Hola, hola, hola, Barría, su nuevo amigo, Gedo Franco. Ningún nuevo amigo, nada. Hola, ni viejo amigo, ni nuevo amigo. Alguien que nos saluda de esta manera. Y a ver, les quiero contar que empecé a escuchar el programa por un amigo y me pareció de puta madre. Y más ahora que acabo de conocer a la muda y me acabo yo también. Dice, guajaja, y se ríe, está loquísimo este tipo. Bueno, locos, espero que estén todo bien por allá arriba y pasen más seguido por acá. Dice que vamos a ver alguna partusa. Mándenle un saludo al Frasca y al Petizo degenerado del Chira y un buen chinga a su madre, a Facundo, porque dice que ustedes son unos boludos. No, Facundo tiene razón. Sí, es lamentable, pero bueno. No lo vamos a contradecir. Está bien, Facundo, sigue con ese concepto y chau. Bueno, ahora sí, los dejo, saludos y que pasen un puta madre, Dios, Gedor. Bueno, está bien, puteó 168 veces. Es lo que pasa con este programa excita, de radio, nada, dedicado tanto a la libertad, que se excita. Es como cuando uno por primera vez se enfrenta al diccionario. Es como cuando uno mete los dedos en el enchufe. O como, claro, el niño que va experimentando y cuando se acerca un enchufe la madre le dice ¡ah! Entonces el niño dice, ¿por qué? Cuando yo me acerco al enchufe, disparo ese ¡ah! Debe ser interesante. Claro. Entonces va seducido y mete ahí 220 o 110, depende del país que usted viva, y se le erizan los cabellos. Sí. En el mejor de los casos. Cantos. En el mejor de los cantos, Y bueno, nada, y esto es lo mismo. Es un programa de radio donde valen. No puede entrar y decir puta. Claro, valen algunas cosas, ¿no? Puede decir. Sí, está. Concha. No va a ser la larga lista de todo lo que se puede decir en este programa. No, por decir, ahora, ¿no? Por ahora. Sí, por ahora. Pero quiero decir, hay cosas más interesantes que decir también. No, todavía no. Igualmente, otra cuestión, digo, es lo mismo que enfrentarse al diccionario, que no termina ese concepto. Uno lo primero que busca es, cucho, teta, culo, va, busca. Sí, luego nada, y luego empieza a buscar otras cosas que son sumamente más interesantes, como déjà vu, hermafrodita, capitales del mundo, drag queen. Sí, seguimos. Bueno, vamos a dispararle al diccionario. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. control. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y el mundo está repleto de personas y personajes, y algunos saludan de mala manera y otros saludan muy bien, como este César de México que dice, ¿qué onda, hijos del nopal? Oh. Y esto está muy bien, hablando anteriormente del diccionario de palabras que vale la pena buscar, por ejemplo, habrá muchos que dirán, ¿qué es el nopal? Que le has caído también a estos güeyes y no se enojan. Bueno, el nopal, y también para los que escuchan este programa y lo han escuchado hasta las primeras partes y han dicho, ah, pero nada más malas palabras, cosas chanchas y asquerosas, no, y lo han cambiado. Decimos no. Claro, nopal. Hay que cuidar. Igualmente que lleva tiempo conocer una persona, también lleva tiempo conocer un programa de radio, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender lo que es nopal. Lógicamente no para las personas que habitan México, que sabrán muy bien lo que es el nopal, ya que el nopal, queridos amigos, está en el pabellón del glorioso México, ¿no? ¿Ustedes ven la bandera mexicana? Sí. ¿Tienen como es? Bueno, no, más allá de sus colores. En el centro tiene una aguilota, ¿no? Sí, que sí. Hay un águila que está sometiendo con su pico a un ofidio, ¿verdad? Y está rodeada como de una coronas de laureles, ¿vio? Hay unas plantas por allí dando vuelta en el pabellón. Bueno, en ese escudo, en el escudo mexicano, eso que es el vegetal es el nopal. Pertenece al nopal, son ramas de nopal. Así que somos hijos del nopal y César nos dice, ¿qué dicen, cabrones? O sea, que es un árbol. Es un árbol, sí. Era más fácil decir un árbol. No, pero un árbol así no es un árbol cualquiera, aparece en una bandera y nada más ni nada menos que en la bandera de México, coronando al águila. Es como salir en la televisión. Es como salir en la televisión. Salir en una bandera es como salir en televisión, señora. La otra vez me crucé a justamente la hoja que aparece en la bandera de Canadá y vieras tú, casi le pido un autógrafo. Oh. Bueno, ¿qué dicen, cabrones? ¿Qué hay otras banderas donde aparezcan plantas? A ver, hagamos memoria. La de Canadá está esa hoja de árbol. Mire con lo que me cuelgo, ¿no? Tengo un mensaje extensísimo acá, pero me ha entretenido más pensar en banderas. Bueno, ¿qué dicen, cabrones? Solo les escribo para... Bueno, la neta, no tenía nada que hacer. Y me puse a escuchar su programa y me dije a mí mismo, mismísimo, ¿por qué no jodemos un poco a estos güeyes? Claro. Bueno, así que como llegué hasta aquí... No, no es cierto. No, no se crean ustedes. Saben que los tanto como a mis propios testículos. Eso sí que es estimar a alguien, Sí que sí. Sobre todo, no sé, César, a lo mejor no les tienes grandes de estima a tus testículos, pero garantizamos que vamos a todas partes contigo, ¿verdad? Póngale. Bueno, pasando a otra cosa, la mentira más grande que me han dicho y han sido las mujeres, esto sucede generalmente en una relación coital, dice. No vamos a explicar coital. Es como el nopal, pero distinto, niños, al carajo. Bueno, me encantas, le han dicho a César. Y parece que no se lo creyó. Esto me emperra, dice. Sí, entienden, me emperra que digan eso. Porque generalmente, al otro día, no se acuerdan de con quién estuvieron. O se dan de pinches santitas. Señor Lagartija, ¿por qué dicen eso? No, amigo, no dicen me encanta. Dice, me cantas. Me canta. ¿Y tú le cantas, César? No, se ve que le entiende, me encanta. Claro, cree que le dice, me encanta, pero está no. Está medio sorso. Es que le falta así como una música o algo. O claro. Ponle música también. A lo mejor te parece a Luis Miguel y las mujeres se acuestan contigo, claro, pensando que eres Luis Miguel me heterosexual. Cantas, me cantas. Dice, ah, qué bueno, una versión de Luis Miguel heterosexual. Y van y lo buscan a él. Póngale. Pero no, y bueno, nada, lo emperra igualmente. Así que, chicas, cuando ve con César, mejor quedarse calladitas, ¿eh? Luis Miguel, ahí está, y nada más. Así que bueno, señor Lagartija, continúa acá. ¿Será acaso que el día anterior que le dijeron estaba hasta la madre borrachas y al día siguiente cuando tratan de recordar con quién estuvieron le duele la cabeza porque la pinche cruda que se cargan? Bueno, me que la muda dice que siempre recuerda todo. Sí, sin embargo, pero dice que las mujeres mudas no, estás en contra de todo tu gremio, muda. Las mujeres generalmente cuando se empedan dicen no me acuerdo de nada. Pero no sé cómo hacen. No sé, supongo que sí que se acuerdan. Muda, sí, pero la muda lo dice acá, pero lo debe haber usado más de una vez eso de no, no me acuerdo absolutamente nada. Bueno, señor Lagartija, si no basta nombrar al señor Lagartija, dice, bueno, les envío un chiste, de espero envidia. Que les guste. No, es larguísimo esto. Un hombre muere, claro, va al infierno. Mí, si es un alemán. Pirata, a ver, escucha este chiste. A ver si pirata, escucha este chiste a ver si te gusta. Buenísimo. Un hombre muere y va al infierno. Allí descubre que hay un infierno para cada país. Va primero al infierno alemán y pregunta al encargado, ¿qué te hacen acá? ¿Titen? Aquí primero te ponen una silla eléctrica por una hora, luego te cuestan en una cama llena de clavos por otra hora, y el resto del día viene el diablo alemán y te da de latigazos. El personaje no le gustó nada y se fue a ver en qué consistían los otros infiernos, claro. ¿No? ¿Dónde está el estadounidense? Le dice, por aquí está el de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, tanto el estadounidense como el ruso y el resto de los infiernos de distintas naciones hacían lo mismo. Entonces va al infierno mexicano. Ahí hay una fila llena de gente esperando entrar. Intrigado, pregunta al último de la fila: ¿qué es lo que te hacen acá? Aquí te ponen una silla eléctrica por una hora, luego de una cama llena de clavos por otra hora, y el resto del día viene el diablo mexicano y te da de latigazos. Pero es exactamente igual a los otros infiernos. ¿Por qué aquí hay tanta gente queriendo entrar? Porque nunca hay luz, la silla eléctrica no sirve, los clavos de la cama se los robaron y el diablo viene, firma y se va. ¡Viva México, cabrones! ¿Qué onda, chavales? Les saluda el Maleante una vez más. Ah, ¡hola, Maleante! Esta vez con la novela que aquí en Orange hace un calor de todos los demonios. Lo bueno que vivo cerca de una de las muchas playas nudistas que existen en California. ¡Ay! Nunca he ido, espero este verano poder ir. Otra cosa, soy miembro del grupo... ¿Estás preparado? Claro, ¿estás preparado? El miembro, más que nada. ¿You ready for this? Porque no, claro, hay que ir... Pero hay que... Te tiene que valer madre para ir a la playa nudista. Exacto, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, voy y voy vestido. No, así no. No se puede entrar, eso está mal, ¿no? No, si no quiere, está mal. Si uno quiere el desfigón. Hay uno solo en pelotas. Claro. Y todo lo demás vestido mirándolo es un embole. Es playa nudista, dijo uno y entró en pelota al casino. Pero bueno, acá es, soy miembro del grupo de MS, de Messenger, ¿no? De En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Invito a todo aquel que escuche el programa que se inscriba y empiece a participar. Y si no lo hacen, chingue su madre. Y aguante la panocha de la chúcara, firmado El Maleante, mientras no para el señor Lagartija de robarme toda la lapicera que deposito yo sobre la consola superior de la María Tijuana. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Nos vamos ahora para Costa Rica para visitar a uno de todos los tíos ticos, el Murray o Murria, da igual como dice él. Quiero contarles como hacía antes, cómo están las cosas aquí en el trabajo. Perfecto. Todos los tíos ticos nos tocamos todo el día, lo hacemos en nuestros puestos de trabajo y en el baño. Cuando coincidimos nos tocamos entre nosotros. Muy bien. Muy bien. Esa bien. Es la amistad que trabajo necesita. El trabajo en equipo. Vio que se dan charlas sí, de trabajo en equipo. Entonces unión, llega así, unión, sacrificio, voluntad. Y todo eso. Nudo y desenlace. Introducción, nudo y desenlace. Enlace. Bueno, el departamento de sistemas, ahora IT le han puesto al departamento de sistemas, parece que es más fashion. Sí, departamento sí. De sistemas quedó en el pasado. Es que es IT. Muy chafa IT. Que una compañía que se precie internacional tenga departamento de sistemas. ¿Qué es eso? Ahora tienes un IT from home tienes. Bueno, ha crecido y se ha modernizado. Ahora nos controlan todo, hasta los correos. Abuso de poder. Por eso el de ustedes dice, no podemos enviar ni recibir correos grandes. Recordamos que Murray nos ha hackeado todo el sistema de correos a nosotros para poder utilizar el nuestro, sí. Porque el de él se lo tienen controlado. Dice, sí, sobrepasamos nuestra capacidad, nadie nos podrá enviar correos. Es una pequeña España. Joder, tío, con esto, y atención, España, porque lo que... Sí, amigos. Lo que ha pasado en España con Internet y está pasando con Internet, muy pronto pasará en todo el mundo, ¿no? Está en la cabeza en eso. Ahora vamos a explicar lo que está pasando en España con Internet, pero antes vamos, porque continúa la carta de Murray aquí desde Costa Rica. Nos prohíben escuchar música en la compu. Esto mismo nos ha llegado un exacto mensaje de el cura fiestero. Prácticamente también lo prohíben. Sí. Nos bloquearon Internet. La música es alegría. Nos mandarán a la mierda. Los mandarán a la mierda. Ese, así termina el memo para la oficina. Dice, no escuchen Internet, saquen la música, los mandaremos a la mierda. Lo peor es que, de todo, es que mi peor enemiga, por aquí, ha sido trasladada a ese departamento. Y ahora temo que me cause de todo lo que hago con Internet. Que me acuse, no que le cause. Que le acuse de todo lo que hago por Internet. Me acusará de todos mis MP3, de mis videos musicales, de toda mi pornografía, de todos los manuales de hacker, de todas las series para registrar software, de todas las mierdas que he hecho. Dice... ¿Y saben por qué es mi enemiga? ¿Por qué? Porque es bien fea la pobre, como todas las mujeres por aquí. Y se lo hice saber. Odio esta empresa y los odio ustedes también. Está bien, le ha crecido el odio de una manera ahí a nuestro amigo Tico. Besos a Teresa, Yadid y Telma, que sigo tocándome cuando pienso en ellas. Nos parece perfecto. Se han salvado las chicas, pero bueno, el resto, las compañías de trabajo, los compañeros de trabajo, nosotros, todos odiados por Murray. Lo que está pasando en España, queridos amigos... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no varios mensajes de gente que dice, bueno, estoy escuchando desde España y se me cae. Se ¿no? me cae, se le cae las cosas. Se me caen las cosas en el último momento. Ahí yo estaba en Andalucía escuchando su mitad, programa póngale. Que estaba fantastic y a los 20 minutos y medio se me cae. ¿Qué es? Algo gitano. Amigos, agárrense de las manos. Sí, agárrense de las manos, por favor. Y griten fuerte. Alabado sea Telefónica. Alabado sea Telefónica. Chinguen su madre. Chinguen su madre. Y abran los cantos. Sí. Digo, el caño. Abran el caño. Bueno, lo que está pasando es que Telefónica. El problema es que Telefónica está perdiendo mucho dinero con las llamadas a través de internet. Exacto. Tipo de voz por internet. Ajá. Y bueno, y quieren reglamentar toda esa historia. Y reducir costos. Exacto. Y entonces, si verifican un traslado, si verifican un traslado de PC a PC de mayor cantidad. De no de sé una cuánto. PC a un IP. Claro, a y un entonces servidor. Bloquea el IP. Exacto. Está lleno de robots. A mayor tráfico, menor, continuo, mayor consumo. Bloquea el IP para que ustedes no puedan bajarlo. Sí, chinguen su reconcha y, puta. Claro, madre. Y mayor su chingue el madre que mandamos desde aquí para todos ellos, porque es una verdadera mentira eso de internet. No están conectados, están en una intranet con revisión. Y esto, bueno, esto le va para todo el mundo. Dijo ¿eh? Que hay gente de España que está con. A unirse piquete. Está por unirse en un piquete. Bueno, está bien, los esperamos. No, que están configurando un proxy. Ah, sí. De Francia, póngale. Sí. De Bulgaria. Claro, porque Bulgaria es como que no ha llegado. En Afganistán. Pongale, sí, no sí. Hay mucha internet y muchas cosas en Afganistán. Sí, sí, sí. Todos quieren ir a. Claro, todos quieren ir a Afganistán. Yo no sé qué pasa. El turismo de Afganistán es. Bueno, es una están moda. Configurando el proxy con un número de esos que consiguen por internet. Sí, está bien. Para poder salir. Esa de gente España. Que sabe internet. Claro, echa la ley, el boludo no. Echa la ley, echa la trampa. No, para el común. Pobre tipo, el común de la gente que se conecta y simplemente aprieta los botones que lo guían en el llamen programa. A Telefónica y peleen por sus derechos. Sí, peleen por sus derechos a la fiesta, en este caso internetica. Sí. Pero bueno, esto es un mensaje para España. Algunos estarán diciendo, a mí me vale madre. No, esto amigos, va... en Argentina está por empezar. Esto desde hace una semana. La última semana sí, y va a correr por el mundo con un reguero de pólvora, ¿eh? Bueno, vamos a los mensajes, en fin, no, porque. Pero Argentina es distinta. Argentina es diferente. Sí, sí, sí. Argentina tiene problemas con... Internamente. O sea, ya no es internacional. Los problemas yo no quiero argentinos... decir que sea un problema acá. No. Y que haya demasiada información dando vueltas. Pero que acá de acá, dice acá. No, acá de acá. Acá. De sí, la letra con C, K. Con CK. Bueno, está muy bien. Bueno, konnichiwa, tomobashi. No nos vamos a pasar todo el programa hablando no. de esta mierda. A mí me vale madre. Madre yo me compro mi fichín y me voy a jugar al Pac-Man como hace 20 años. Exacto. Que lo hacía y era feliz con eso. Y ninguna internet y que escuchar cartas. Ninguna mierda ni ningún programa si nos de radio. Tocar, y, nos tocamos. Y nos tocamos. En la casa de alguien. Perfectamente. Todavía funciona cierta intimidad en los baños de cada casa de cada uno. Pero fíjense bien porque puede haber cámaras. Konnichiwa, Tomodachi, reportándose una vez más su Tomodachi Yotamoteuchi desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo. Konnichiwa. Solamente para disculparme con la hermosísima Muda Mora y demás chicas, porque no las felicité el lunes. Y aprovecho este Emilio para saludar a toda la banda malandra de la María Tijuana. Y pues quisiera saber si les sirvió el disco duro de 500 megabytes al Nico. No sé, le habrá llegado a Nico, a algún Nicolás. No, puede ser el que escribe de cine. Ah, el que escribe de cine. Trans. Ah, Nicolás Quintero, dice usted. Hay que preguntarle. Bueno, le habrá llegado, no sabemos, 500 megabytes. ¿Es mucho eso? No sé si es mucho. Me parece que estuviste corto, ¿no? Medio giga. Bueno, y si ya se puso la playera del Chivas, dice que le regalé al capitán. No, no. ¿Capitán? No. La ha usado para trapear. Fíjate, la última vez lo vi limpiando su monitor con la sudadera del Chivas. Increíble. Pero bueno, es bien recibida. Bueno, me despido, pero no sin antes esperar que me disculpe la muda y darle un beso en cada mejilla y su ramo de rosas. También quiero decirle, sí. Al decirle al señor Lagartija, que cuando vea la tierra como árbol de Navidad en pleno verano, es por como siempre digo, dice, ahorita cuando me mandan a quitar los adornos de Navidad y se me olvida. Además, se me olvida a adrede, pues quiero que vea la muda una expresión más de mi amor, pues el corazón de Lucecitas no es pa' Papá Noel, sino pa' ella. ¡Ay, paella valenciana! ¡Qué lindo, eh! Bueno, fantástico. Entonces, de vago nomás que, ¿no? Que le da hueva a desarmar el árbol de Navidad. Sonroída la muda. Mira, Yota, te digo una cosa. Tú sigues tirando la hueva y dices, no, sí, mañana lo desarmo. Mañana desarmo el arbolito. Mañana. ¿Qué toque viene, Papá cuando Noel te vuelta? Quieres acordar, ya es 24 de diciembre y ya está. Ya tienes el árbol armado antes que nadie, déjalo ¿eh? Armado. Aquí no lo desarmamos nunca. Tampoco lo armamos. Está claro, ahí. Hay, no está. Hay un árbol nada más, pero bueno, le pondremos adorno algún día. Buenas tardes. Les escribe Marcelo Estuve desde Puerto Deseado, saludos, ¿está? Sí, está, estuve. en Puerto Deseado, Argentina. Saludos para todos los tripulantes y les mando un chiste que más que un chiste parece el Ulises de Joyce en sus dos capítulos, así que lo dejaremos para otro momento. Antonio dice, hola, ¿cómo tal vais? ¿Qué tal vais? No, ¿cómo tal vais? Sí, no, ¿cómo tal? O sea, un nuevo idioma se ha inventado aquí. Antonio dice, ¿qué tal vais? Bien, Antonio, ¿cómo sí. andas tú? Bueno, saludos desde Cartagena, en España. Que sepáis que aquí también os escucharemos, aunque el mundo se desintegre. Un saludo al Lagartija y a todos. Vaya, joder, qué lindo es recibir todo esto. Un saludo para la gente de Cartagena ahí en España. Me está tilitilando algo por aquí, que es el tablero que dirige ni más ni menos que Honduras. Pero vamos a dejarlo para otro momento, porque en este momento me ha agarrado una especie de mareo intensivo y necesito un trago, ¿verdad? ¡Las pastillas, por favor! ¡Allá vamos! En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. De lunes a viernes, caos real, camino hacia ningún lugar. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. ¡Hola, mis amores! ¡Ah! ¿Adivinen quién llega desde Río de Janeiro, Brasil? ¡Vita Chicone! ¡Amor mío! Puedes quedarte tranquilo que ya hablé con John, que no te matará ni te pegará. ¡Ay, menos mal no que está lista! Miedo. No, pero un poco, nada más, ¿eh? Pero era con usted, nada. Pero a lo mejor es muy no robusto, es así como que te pega. Dice, claro, maldito. Bueno, él no le va a hacer más nada, dice. Bueno, nunca, no, no, va a hacer, no, no me hizo nada. Ah. Él no lo va a hacer más. Ah. ¿Qué es lo que no va a hacer? No me ha pegado todavía, claro. Por suerte. Dice, puedes respirar tranquilo. John les manda un saludo de paz. Al carajo, John, primero me quieres matar y luego John, qué saludo de paz. Loco. Seguro se fumó un sorete o algo con el estilo, ahora le agarró, el paz y amor. Sí, el Bob Marley. Claro, al carajo, John. Bueno, dice que no te preocupes, que no te va a pegar más. Bueno, tengo una pregunta para el señor de las respuestas, el señor Lagartija. ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato Pixie? Dita, sube al edificio más alto. Agarra el gato y arrójalo por la ventana. Baja, si está vivo, anota. Sube de vuelta, lo tiras de vuelta. Y así hasta que se muera. Pueden ser 5, 6. Pero está bien, pero. Y ahí te das cuenta cuántas le quedan. De esa manera vas a ver cuántas vidas le quedan, pero se va a quedar sin gato. Y ella no dijo que quería tener el gato. Ah, es verdad, quería saber cuántas vidas le quedan nada más. Ese era el interés. Bueno, perfecto. Entonces, arroja tu gato, Dita. Sí. Se llama Pixie. Y recordamos, el perro se llama Dixie. Sí. Y parece que Dixie no se lleva bien con Pixie, a pesar de que Dita le ha puesto unos nombres afines como para que sean una pareja feliz. Dice, mi perro chihuahueño ya lo ha mordido varias veces. Dice. Pero la mordida de un chihuahueño no sé si hace demasiado daño. Pero la dentadura, ¿vieron? La dentadura. Tiene más diente que cuerpo. Los chihuahueños son terribles. Bueno, dice, y no quiero que se muera. ¿Salen los ojitos para afuera? No, esos son, ¿cómo se llaman los que le salen los ojitos para afuera? Horribles perros. Chihuahua. Los pequineses. Los pequineses. Horrible can. Sí, la naturaleza lo ha dotado de una fealdad increíble. Y nada, y los ojitos para afuera, ¿eh? Y tengan cuidado. Sí, porque se le salen para afuera las bolitas. No experimenten con las bolitas de los pequineses, les pedimos, chicos. Dice, bueno, no quiero que se muera. Ayúdeme, señor Lagartija. Y lo del email para que... Ah, no quiere que se muera. No, pero ha llegado tarde la aclaración. Bueno, Dita, lo lamento, ¿eh? Rescue Casting Pache, el gato. Así es. Bueno, ayúdeme, señor Lagartija. Lo del mail para que mis fans me escriban es ditachicone@hotmail.com. Muy simple, por Muy eso simple. No lo dijo. Ahora, recordamos que Dita es con doble T y Chicone es todas las veces con C y la segunda es dos veces C. Ajá. Ahí más complicado. Yo no creo que te llegue un solo mensaje. No, no tiene doble N. Y Hotmail con doble hot. Sí, sí, pero muy caliente. Es muy caliente, Dita Chicone. Un saludo para la gente de Rio de Janeiro, Brasil. En especial para el amigo John y para Dita Chicone. Jorge Alfredo es de Lima, Perú. Dice que un día antes de que el mundo se desintegre, me voy a mi casa a morir con mi gato. Muy bien, muy bien. Morir juntos. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Que todo el mundo ha llegado con gatos en el día de hoy. ¿Qué se cree que esto es un programa de gatos? ¿La hora del gato, quizás? No, no es. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, soy Karina de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Hola, Karina. Los escucho a través de internet y quería que me manden algún saludo. Alguno. Alguno. Por ejemplo, chao. O otro puede ser... Póngale. ¿Cómo andás? Nos vemos esta noche. Adeu. Anda a la mierda. Agur. ¿Es un saludo? No, no, eso es anda a la mierda. Ah, no, no. Agur. pero tipo, chau, anda la mierda, sí. Bye bye, sí, chau, puede ser el chau, anda la mierda. ¿No? Claro, como sí, ve, sí, está sí, en la otra vereda y usted sí, falsamente lo saluda. Chau, amigo. Anda la puta. ¿No? A ver, Doten. Dote, ¿qué es Dote? Un saludo mío. Ah, un saludo. Bueno, a ver, Dote, entonces, querida Karina de Río Grande, Tierra del Fuego. Un saludo. El mudo es de Morelia, Michoacán, México. Ah, hola, mudo. Y mandó un chiste que si el otro era el Ulises de Joyce, estas son las. Es el capital de Karl Marx completo, todos sus tomos. Así que en otro momento, y ahí te ves, mudo. ¿Por qué manda el chiste tan largo? No sé, ¿se creen que este es un programa de televisión donde necesitamos estirar el tiempo? Raúl González dice: ¿qué pedo, pinches tripulantes mal viajados? Me cae que su programa. Sí, es verdad, ¿sí? Pero no lo he contado jamás el chiste, queridos. Claro, los marineros escoceses no detectan, claro. Cuando se anuncia el chiste, ya aplauden y es una cosa fabulosa. Porque se llama igual, ¿verdad? El capitán Minilo dio la orden del aplauso para los marineros escoceses de Raúl González. Es el Raulo. Y bueno, no, pero en este caso está muy mexicanizado el Raulo. Pero póngale, está... ¿Qué pedo, pinche tripulante? Porque no, él es el Raulo del Real Madrid, si no, nada, ¿eh? Bueno, ¿qué pedo, pinche tripulante mal viajado? Que cae en su programa, es el más perrón que he escuchado en mi puta vida. Dice, pero la neta, no tengo nada que decirles, pero son unas lianas. No sé qué es liana. Y bueno, una liana, quería saber... para colgarse. ¿Ah, cómo les está, San? Sí, póngale. Bueno, cuélgate, amigo. Y ¿cómo carajos puedo conseguir los programas anteriores? No, no se puede. Sí, ¿cómo? ¿Lobo presta servicios? Lobo presta servicios, sí. Está en el Lemul, en casa, en todas partes. Sí. Sí, pregunta en las agencias del ramo, ¿no? Sí. Vas a tu ferretería amiga y le dices, ¿dónde puedo conseguir en caso de que... Ahí, en la parte de enlaces, están las páginas del Lobo donde hay un montón de programas. Sí, después en el Lemul puedes conseguir algún otro. Y si no, bueno, pagando unas cifras siderales, se te entregan todos en tu casa y vamos nosotros. Y personalmente. Besitos así. Vamos caminando. Te damos besito de pajarito, te damos, ¿eh? Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Pero la cifra es muy grande, Raúl. Sí, yo no creo que esté capacitado como para pagar. Igualmente, nada, no busque el programa 1 o 2, porque ya veo que con toda la ilusión va y después llegan esos mensajes de Lobo, chinga tu madre, pinche cabrón, que no te presta servicio de nada, y esas cosas. No, nadie los tiene. Hay un montón de programas, pero no vale la pena. Escucha de aquí para adelante, Raúl González, si es que queda un adelante, claro. Bueno, un abrazo. ¿Qué más agrega aquí? Ah, les mando un chiste para que se diviertan un poco. Ay, me saludan a la Mude, díganle que la quiero, que quiero todo, absolutamente Muda, todo con ella. Deja de pintarte. Basta. Mira, tienes admiradores aquí y tú distraída, muda, por Dios. Un beso, Raúl González. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El chiste, lógicamente, lo pasé largo. Ya sí, tenemos. Ya bueno, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, che, les cuento que hace tiempo que no los escucho. Por problemas, che. Les digo que soy de General Alvear, Mendoza, Argentina. Tengo 16 años de edad. Y les cuento que dentro de un poco me voy a Concepción del Uruguay. Perfecto. Y estoy mal porque voy a dejar a las personas que amo en mi ciudad. Che, les dejo porque quiero que lean este mensaje. Johnny, es mendocino el amigo. No te preocupes, Johnny. De Mendoza, Argentina, Johnny. Encontrarás, dice... Encontrarás más gente para amar. Para amar, sí. Encontrarás más gente para amar. En Concepción de... People de to love. En Concepción del Uruguay está lleno de gente, sí, para amar. Y nosotros tenemos ahí muchos amigos. Está la gorda de la pizzería. Claro. Es toda una gente para amar. Pero ella, por favor, así que una bueno, gente. Sí, es, sí, sí. De bueno, la CIA. Paul Data dice, che, el acento de cordobés no te queda. Y a vos no te queda decir tanto che en un mensaje tan breve como este. Has metido 45 che, así que nada. Pero no importa lo que queda. Así que no importa lo que queda. Yo hago unas combinaciones realmente extrañas. Johnny, un abrazo y un abrazo para todos los mendocinos. Esa hermosa ciudad, ¿no? Sí, sí. El buen sol y el buen vino. ¿Qué pedo, cabrones? Se escribe Lotomen, de México. Hola, Lotomen. Del DF, dice. Al sur de la gran ciudad de México. Ayer vi pasar por el cielo una nave, dice. La nave María Tijuana. Creo que solo vienen por acá para tirar sus desechos y su basura. No. Porque la ciudad, enseguida la vi como un gran bote, dice, de basura. No, es culpa nuestra. Está muy sucia, dice. Creo que es culpa de ustedes. La próxima Esta nave vez... anda basura, amigo. ¿Cómo la vamos a tirar? Anda basura, sí, totalmente. Dice, bueno, la próxima vez que los vea, les voy a tirar de roscazos, dice. En realidad de roscazos. Ah, tírale, amigo. Porque entonces no éramos nosotros. Claro. Y si no, por lo menos les miento. Ten cuidado, a la madre. Porque si es bus, te caga, No chinguen. Nota. Esto es nada más para echar la culpa a alguien. Disculpen que lo haga con ustedes, pero bueno, es que me... ya sé que más les vale madre. Creo que en estas, en todas las ciudades, es igual, pues mientras uno se preocupa por mantener limpio, hay otros que son unos hijos de la chingada. Gracias por leer esto y que se la sigan pasando de poca madre. Un no, abrazo. En Chile son muy limpios. A los mayos y una apretón de nalgas a la muda. Díganle que si quiere bailar con ella de A Six de Chelas. No sé, ¿quieres bailar de A Six de Chelas? Con Chela no, sí. Con Chela sí. Bueno, perfecto, te vas a bailar con Chela. Fantástico. Sí, el Capitán Vinilo vino como sorprendido, ¿no? Dijo, ah, oh, qué limpia está Santiago. Sí. Oh, fabuloso. Y qué aburrida. Bueno, porque se ha aburrido. No se ha aburrido, no, ¿eh? No, no, no. Qué cosa bárbara. Bueno, aquí está en Honduras nuestro amigo y está titilando la luz. No, y a mí me está ensegueciendo todo esto. Así que damos paso directamente a la comunicación. Saludos, Honduras. Saludos, nene. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero enviar un saludo desde aquí de Honduras, señor Lagartija y señor Pirata, que la pasen bien. Son, me llegan como locutores o macizos y quiero mandar un saludo a todos mis amigos allá en Honduras, a Jenny, a todos los de Bachillerato de Ciencias y Letras y Computación y a los del Máster Cibercafé, que la pasen bien, ok. Nos vemos y un saludo a la Muda y al Mico, ja, que nunca hablan, pero bueno, saludo a todos, ok, nos vemos, gracias. Les habló el nene de aquí de Honduras, que siempre los pasa saludando, ok, nos vemos, gracias, ok, bye. ¡Ah! ¡Te faltó a tu tía! Un saludo grande, has saludado a todo el mundo, pero sí. ¿Qué manía saludadora? Bueno, es el saludador de Honduras, ya lo habían nombrado en el día de ayer. Bueno, nene, qué lindo ritmo tienen los hondureños, sí, guau, ¿no? Hay un ritmo así como fabuloso. Un abrazo para toda la gente de Honduras. La pana que te llama sí, sí, no, eso es Venezuela, no importa, nuestro amigo Darbol Rafael. Pero sí, sí, es un ritmo, ¿eh? Bueno, nene, un abrazo, ¿eh? Nos vamos por el cura fiestero con las mismas quejas que tienen los amigos ticos respecto a su trabajo. ¡Hola, cura! Pero estaremos con él en otro momento, porque siento la magia llegar. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Llega a un restaurante un tipo finísimo, con una dama buenísima y un pingüino detrás. El tipo de la puerta le pregunta, ¿mesa para dos? No, para tres. El pingüino viene conmigo. El mesero se queda sorprendido, pero le da la mesa y sentados, el mesero pregunta, señor, ¿qué desean para tomar? El tipo le dice, a mí tráigame una copa de Martell's Pub, un Bourjolet para la señora y al pingüino, 100 litros de cerveza. El mesero se queda desconcertado, pero lleva lo que le piden. Al terminar todo esto, el mesero le pregunta, señor, ¿desea ordenar? Sí, a mí tráeme, por favor, un filete a la pimienta, a la señora un chateaubriand y al pingüino 200 bistec. Cuando termina, el mesero regresa y le pregunta, señor, ¿algún postre? Sí, por favor, a mí me trae un pie de queso con fresas, a la señorita un flan y al pingüino 150 crepes. Ya termina y el hombre pide la cuenta. Llega el mesero con la cuenta. Señor, son $35,400 más propina. El hombre le paga con efectivo y deja una propina de $4,000. Ya salían cuando el dueño del restaurante lo detiene. Señor, señor, disculpen que lo moleste, pero todo el mundo está atónito con lo del pingüino. Bueno, déjeme explicarle, señor dueño del restaurante. Hace una semana iba yo caminando por la playa y sin querer pateé una lámpara. Y resulta que era mágica. Total que me sale el genio y me dice, te voy a conceder 3 deseos. Era Don King el sí. 3 deseos. Y pues como ves, le pedí todo el dinero del mundo. Así que para pagar una cuenta como esta, no tengo ningún problema. Mi segundo deseo, como puedes ver, fue tener a esta mujer. Buena, sumisa, degenerada en algunos lugares. Guapa y hermosa, la más hermosa de todo el mundo. Sí, sí, veo. Pero, ¿y el tercer deseo? Le dice el dueño del restaurante. Pues el tercero fue que me diera un pájaro enorme e insaciable. Y me dio este hijo de puta pingüino. Claro, no se expresó bien. Claro, y ahí tienes el pájaro enorme e insaciable. No para de alimentarse y de pedir cosas. ¿Qué cosa? Hay que tener fantástica. Cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando uno realmente está con el genio. Sí, sí, las cosas que pide, sí, hay que pedirlas. Hay que pedírselas perfectamente. Sí, sí, eso sí, no, es sumamente complicado. Tengo el cura Cristero por aquí, al que le mandamos un abrazo grande. Curita. Muchísimos mensajes pendientes. No habrá especial de sábado. No. Lo tengo a Xavier de la Roque Argentina, que tiene un mensaje por aquí también dando vueltas de otros chistes que leeremos en otro momento, y el señor Lagartija que ve titilar absolutamente todas las pantallas de la María Tijuana, momento en que yo le pregunto, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una bola. Fantástico, una bola de boliche. No, una bola de confusión. En caso de que el mundo se desintegre, Una bola de confusión que nos derrota día a día para terminar agradeciendo no haber estado en ese edificio, no haber nacido en Irak, no viajar en ese tren, no haber tomado el camino que me hubiese llevado a morir sin enterarme por qué. Una bola que imprime terror desde los estados, desde las guerras, desde los grupos, desde los extremistas. Una bola en llamas haciendo un tic-tac que siembra muerte y destrucción. Y yo que no sabía nada de política, y yo que no sabía nada de poder, y yo que no sabía nada de Lira, la ETA, el petróleo de Bush, la DEA, las FARC, inteligencia israelí, Palestina, Al-Qaeda, los paramilitares, los militares y los gases antidisturbios. Y yo que no sabía de la policía y de los colocadores de bombas, ni de las balas del gobierno, ni de las armas de la revolución. Y yo que solo sabía de mi vida y estaba bien con ella, volé en pedazos. No pude avisarle a nadie, nadie me avisó a mí. Y aquí me ves, una bola de confusión que no se detiene y que termina minuto a minuto con los sueños. No tenía nada en común con aquel que viajaba a mi lado en este tren, pero menos con aquel que es capaz de conectar una bomba sin siquiera tener el valor de habernos mirado a los ojos. Despertar y agradecer haber estado en otro lado, en otro centímetro de las calles que conectan esta gran bola de confusión llamada Planeta Tierra. ¡Mierda! ¡Paren esta bola! Una gran bola de confusión. Amigos, entre las bolas de confusión también nos encontraremos nosotros confundidos y reconociéndonos unos a otros, ¿eh? Así que, señoras y señores, nos estamos yendo, ¿verdad? Claro, sí, ahí está, vamos. No va a quedar otra. No hay especial de sábado, no nos reencontraremos hasta el día lunes. Y lógicamente, si alguien más poderoso así lo desea. Sí. Si alguien más poderoso y si también el destino no nos mezcla con algún tipo de alimañas que nos haga perder el control y que nuestro futuro no exista. Damas y caballeros, la red de retransmisoras terrestres dice presente. En Argentina, Radio Mix. 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal y Zona del Gran Buenos Aires. Cadena 103. Olavarría de Lola Prida, Salazar, Tapalqué, Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 FM en Ushuaia. Radio Parque. 94.9 FM en el oeste del Gran Buenos Aires. The Rock. 89.7 en Mar del Plata. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, Pató, la comarca de La Siana, la 100.6 FM y transmitiendo también para todo el mundo. Un abrazo grande para nuestros amigos de Radio Cero allí en España. En Ecuador, la voz de los caras. En Bahía del Carajés, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. De Huancayo para toda la región central del Perú. En Suecia, Studio On. En Estocolmo para toda la comunidad. Y hay especiales los fines de semana donde la gente nos escucha concentrados. Así que le mandamos un abrazo grande a toda la comunidad de habla hispana de Suecia. Y el canal 71 de HF. Con el cura Fisero y todos los locos radio aficionados que a pesar de que los prohíben en el trabajo, ellos siguen ingeniándoselas para escucharlos. Está bien. Está muy bien. Gracias, cura Fisero. Un abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar. Mañana nos reencontraremos. No, mañana no. Era para aclarar póngale eso. Si usted va a internet, claro. Entra. Si nos quiere volver a escuchar, sí. Puede entrar. Sí. Y a lo mejor si no nos está por escuchando. Por las radios, en momento, no. Se distrae. Salvo o algo. Estudio, póngale. Claro. Que, bueno, sí. Y en complica, algunos ¿no? que hacen compendio. Radio Enlace de Madrid. Radio Enlace de Madrid en el resumen semanal. Pero bueno, nada, hagan lo que quieran, amigos. Sí. Escúchenos por donde quieran, escúchenos dos veces, no nos escuchen nosotros nunca. El lunes. El lunes estaremos nuevamente frente al micrófono. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, Póngale por caso aquella fuerza superior en la que tú creas. Mierda. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio, de la República y de Bolivia, de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el pronto. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Los veo pronto.